necesita saber. En la FM, las noticias como son. Son las 10 de la mañana en punto en Colombia. Muy buenos días, oyentes de la FM. Vamos a retomar la actualización de noticias que hemos hecho permanentemente en toda esta mañana. En la jornada electoral, somos la FM, soy Azuri Chamá. Se cumplen en este instante 2 horas de los comicios. Los colombianos estamos decidiendo quiénes ocuparán las sillas de Senado, Cámara de Representantes y los candidatos a la presidencia en 3 listados de coaliciones específicos. 94.000 uniformados están custodiando esta jornada electoral en la que estamos citados, o para la que estamos citados, 38.819.901 colombianos. Afluencia en las principales capitales del país. Hay votos que serán leídos y sumados a partir de las 4 de la tarde en una promesa que hace la registraduría de transparencia, de velocidad, pero sobre todo y más importante, de calidad. A esta hora se reporta, sin embargo, problemas en la página de la registraduría, en las plataformas, para orientar a los ciudadanos sobre lugares y mesas de votación. En efecto, nosotros aquí en la FM hemos hecho este ejercicio. Ha sido difícil, sobre todo en la última hora, poder acceder a esta página. Hay respuesta de la registraduría. Marta Olaya, muy buenos días, bienvenida a la FM. ¿Qué dice el ente registrador sobre estos problemas técnicos en la página? Azuri, pues la registraduría informó que estos problemas que está presentando la página desde la medianoche obedecen a problemas técnicos y no a hackeos ni ataques cibernéticos. Asimismo, la registraduría señala que a través de todos los canales informáticos se está verificando cuál es el error para solucionarlo pronto. Sin embargo, no dan hora exacta y dicen que en cualquier momento quedará restablecida la página. Y como usted lo mencionaba, algunos ciudadanos han señalado a través de sus redes sociales que no han podido ejercer su derecho al voto debido a que no tienen conocimiento del lugar y mesa de votación. Sin embargo, a través de la aplicación Infovotantes, todos los ciudadanos tienen la posibilidad de consultar su lugar de votación y las rutas de acceso al puesto para ejercer su derecho al voto. Importantísimo, la registraduría descarta cualquier posibilidad de un ataque cibernético o lo que comúnmente llamamos como hackeo, y se trataría de una falla técnica, ¿correcto? Así es, Azuri, descarta un ataque cibernético y señala que estos problemas que está presentando la página obedecen a problemas técnicos de la entidad. Muchas gracias, Marta Olaya, estamos pendientes. La registraduría también ha hecho una aclaración pertinente. El sistema, el software de conteo de votos es completamente diferente, son plataformas diferentes a la de la orientación a los ciudadanos para votar, que es la única que por ahora presenta algún tipo de novedad. Estamos pendientes también de algunos electores confundidos, no solamente en la capital del país, en todo el territorio nacional, confundidos debido a que no encuentran literalmente el lugar para sufragar. Jairo Tanazora, quien nos ha estado acompañando durante toda esta mañana. Jairo, ¿dónde se encuentra y qué pasa con estos ciudadanos ahí en la Plaza de Bolívar? Azuri, si estamos aquí, continuamos en los alrededores de la Plaza de Bolívar, donde están las primeras mesas de votación en Bogotá. Aquí el ambiente está muy tranquilo, vemos algunos de los precandidatos presidenciales que están aquí hablando con la gente, uno de ellos que tiene una causa animalista, rodeado de perros, y desde luego muchas de las personas que van a votar se han encontrado que cuando llegan a su puesto, pues les dicen no, aquí no está registrada su cédula, cuando dicen que han votado tradicionalmente, y hemos visto a otros prácticamente alegando, enojados, porque nadie les dice dónde está su cédula y porque les están comentando que la página está caída. Esto es lo que le reclamaba un ciudadano precisamente a unos miembros de la misión de observación de la OEA que escuchaban su queja. Ella no lo podía hacer, y discúlpenme con todo el respeto que ustedes se merecen, no es lógico. Señor, si yo le digo, no es que me toca hablar fuerte porque es que llevo 1 hora y media. Allá no hay información. No hay información. No. Voy a una señorita que tiene chalecos de la procuraduría aquí en colombiana, pueda que usted sea extranjera y no conozca. Y le indican a uno más, me perdona señorita, por eso me dirijo a ustedes porque son los voceros oficiales, vocales. Y me disculpan por hablar todo fuerte, porque es que ya 1 hora y media, otra cosa, venga y me acaban de intentar de atracar. Y le preguntamos cuál era el problema precisamente y esto nos responde el ciudadano. ¿Usted ha buscado en internet qué ha pasado cuando está buscando? La respuesta está ahí del caballero. La página está caída. desde ayer ando esa información, porque vuelvo y le digo, señor periodista, yo vengo a un sitio donde tradicionalmente, que era aquí al lado de la de Ministerio de Justicia, y de ahí nos orientaron que a la Plaza Bolívar, en la Plaza Bolívar me dirijo a las señoritas de la Procuraduría y me envían allá casi que al Parque Tercer Milenio para llegar. Y también, desde luego, otras quejas de estos ciudadanos que han intentado o han votado, pero con dificultades. Mónica Pachón. Mónica, acaba de votar. Sí, acaba de votar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la página de la registraduría? Usted estaba buscando en dónde debía votar y no encontró. Exacto. Hubo un cambio de lugar de votación primero, y segundo, no funciona la página de Infovotantes. Entonces uno no sabe cuál mesa es. Y toca, como en el pasado, buscar en un listado la mesa. Eso toma mucho tiempo y hay mucha congestión en esa parte del sistema, ¿no? De la experiencia del votante buscando la mesa y luego tiene que llegar a la mesa. También los jurados no están organizando bien las tarjetas electorales. Por ejemplo, en mi mesa no tenían una de las tarjetas electorales para Cámara de Representantes donde debe estar. También eso desubica a los votantes. Pues ahí están, esas son las denuncias, las quejas de las personas que han venido a sufragar, que no encuentran su puesto de votación, no encuentran la cédula, los han trasladado y no les han avisado, no han podido acceder a la página porque está caída. Y desde luego, pues son quejas constantes que se están viviendo aquí en el centro de Bogotá, particularmente en los puestos de votación de la Plaza de Bolívar, que están en el sótano de la alcaldía. La información en la FM, las noticias como son, con Jairo Tarazona. Jairo, no se vaya, no se vaya. 10:06 a.m. Los periodistas también somos colombianos y también tenemos derecho al voto. ¿Usted como para cuándo? Sí, yo voy a votar después de las 11:00 a.m. Salgo allí para el Colegio Camilo Torres, que está cerca del Parque Nacional, y vamos a votar a esa hora antes del mediodía, Suri. Muchas gracias, Jairo Tarazona. Las noticias como son. Vamos a la ciudad de Medellín. El sol todavía radiante. No hay excusa aquí en la capital antioqueña para salir a votar. Algunos episodios se registran con dificultades, sí, de votantes que están un poco desorientados. Es cierto que la página de la registraduría ha tenido afectaciones, pero nos reportan que la información en los puestos de votación sobre el número de la mesa específico, si usted ya sabe cuál es su puesto de votación, pues es fantástica. Hay orientación, también hay unos carteles donde usted busca su número de cédula y le indican sencillamente cuál es la mesa de votación. Mayra Arbeláez, desde muy temprano aquí en la ciudad de Medellín, el reporte, ¿qué ocurre a esta hora, Mayra? Aturi, una alerta en la región por parte de la Defensoría del Pueblo, y es que por máxima alerta ante la posibilidad del uso de menores de edad durante las elecciones en Antioquia, esto para generar hechos de violencia, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades, en este caso la policía y el ejército, estar atentos y reforzar la seguridad en sitios considerados como críticos, entre ellos Medellín. La defensora del pueblo en Antioquia, Yuseli Rincón, advirtió que los menores de edad serían usados para generar disturbios. Entre tanto, pidió a los padres de familia extremar sus cuidados para prevenir estos hechos y alteraciones en el orden público. Bello y Medellín Azuri son los municipios con mayor riesgo de delitos electorales. En Bello, por ejemplo, cuatro mesas de votación están sin jurados. Otros datos importantes: el gobierno nacional priorizó 13 municipios antioqueños. Uno de ellos es Briceño, en el norte del departamento, donde la Procuraduría advirtió que una inscripción inusitada de cédulas por encima del 50% comparado con los comicios del año anterior. Mayra, muchísimas gracias. 10:08 a.m. Las noticias como son. Voy a volver a la costa Caribe. Adrián Jiménez, han fortalecido vigilancia específicamente en algunos puestos de votación por posible fraude electoral, atendiendo a una recomendación que ha hecho la misión de observación electoral. Adrián Jiménez, en Barranquilla, adelante. Actualización electoral en Barranquilla, Sur, y efectivamente continúan desplegándose operativos en la capital del Atlántico para garantizar el oportuno desarrollo de la jornada electoral. Hay fuerte presencia de las autoridades en 18 puestos de votación en Barranquilla, los mismos que hacen parte, por supuesto, del informe de la alerta de la misión de observación electoral. Adicional, también le cuento a Sur y que las autoridades reportan que las manifestaciones registradas en el corregimiento de Aguada de Pablo ya estarían siendo disipadas por cuenta de 100 personas que, recordemos, como ya registramos aquí en la FM, estaban invitando a no votar. Nos encontramos ahora mismo al sur y en el norte de Barranquilla. En pocos minutos el alcalde Jaime Pumarejo votará en el colegio La Enseñanza. Estamos atentos a la información, y aquí en este punto el censo electoral es de 9.500 personas y no se han registrado alteración del orden público ni tampoco anomalías en este proceso electoral. Vamos a Miami, el sur de la Florida. Diana Mateus, ¿cómo están las cosas en la votación de colombianos en el exterior, Diana? Sí, Azuri, ya se cumplen 3 horas de las votaciones aquí en el sur de la Florida, en estos 7 puestos que han sido establecidos por el consulado de Miami. Precisamente nos acompaña Camilo Andrés Rubiano, él es el cónsul encargado de Miami, está atento a todas las situaciones que se están presentando aquí en el consulado con estas votaciones. Doctor ya. Rubiano, buenos días, bienvenido a la FM, y cuéntenos cómo avanzan estas votaciones hoy para estas elecciones al Congreso y las consultas. Hola, un saludo muy especial a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Ha fluido, bastante gente está participando, sin ninguna novedad, estamos trabajando bastante para que la votación sea rápida y no haya aglomeraciones, ni largas filas, ni larga espera. Recomendándoles que vengan a votar temprano para que no haya filas al final de la tarde y de pronto no puedan ejercer su derecho al voto. Se están presentando problemas con la registraduría, lo hemos conocido ahora mismo en este boletín. ¿Esto de alguna manera está afectando a las votaciones, las personas que han venido aquí al consulado? Hay que tener paciencia porque ya el sistema pues está caído, entonces manualmente nosotros estamos haciendo la búsqueda de todas las personas que nos presentan su cédula y manualmente estamos buscando para ubicarlos en la mesa. Obviamente eso genera algunas demoras porque pues manualmente se demora, pero lo que yo sí quiero decirles es que tengan la tranquilidad porque acá tenemos los listados y estamos haciendo eso. ¿Cómo fue la participación en las votaciones anticipadas? No tengo un consolidado como tal para decirte, pero lo que sí te puedo decir es que votó mucha gente. Participaron y aprovecharon las anticipadas, siguieron, digamos, el llamado que hicimos desde el consulado a aprovechar esto para que no hubiera largas colas hoy, y estamos esperando obviamente que el día de hoy en todos los 7 puestos puedan aprovecharlos para que voten y ejerzan su derecho. Muchas gracias, es el cónsul Camilo Andrés Rubiano, quien nos está hablando precisamente sobre la situación que se está presentando y de alguna manera la forma en que el daño en la página de la registraduría también ha afectado aquí a muchos votantes que han venido al consulado creyendo que era este lugar en el que debían votar, pero no, debían ir a otra de las 7 mesas o los 7 puestos que están ubicados, y por ese motivo pues desde el consulado están ayudándoles para que sepan en dónde deben votar. Esta es la situación que se está presentando aquí en el sur de la Florida con estas elecciones al Congreso y también las consultas. Diana, no se vaya, hemos preguntado por el clima en todas las regiones de Colombia, también ahora lo preguntamos en el sur de la Florida, ¿cómo están las cosas? Está bastante agradable, Azuri, el clima en este momento. Le digo, esta mañana sí había bastante frío y pues algo que es poco común, todos con chaquetas, bastante abrigados, pero ya está saliendo el sol. Estamos en este momento en unos 15 grados centígrados aproximadamente, o 18 grados centígrados. Así que bueno, el clima bien, y lo mejor es que no se espera que vaya a llover durante el día. Diana Mateus, en el sur de la Florida, muchísimas gracias. Las noticias como son, 10 de la mañana, 12 minutos, hace 2 horas, 12 minutos. Los colombianos estamos votando también en la ciudad de Cali. Dina Cárdenas, novedades hasta ahora en Valle del Cauca. Hola pues, Azuri, mire, me encuentro en el Colegio República de Brasil, al norte de Cali, en donde en estos momentos ejerce su derecho al voto el senador y candidato presidencial por el partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, junto a su fórmula vicepresidencial Sandra Las Lajas. Pues, Azuri, el candidato se reservó su comentario sobre qué consulta presidencial escogerá, sin embargo, fue enfático en decir que no será ni el Pacto Histórico ni la Coalición de la Esperanza, porque no está de acuerdo con algunas propuestas de los precandidatos. Y sobre todo en el equipo Colombia dijo que no apoya a algunos precandidatos que apoyan el aborto. Y también hay que decirlo, Azuri, en Buenaventura, también aquí en el Valle del Cauca, la candidata a la curul especial para la paz Pacífico Medio, Ena Yusel Moreno Rentería, del partido Fundación Progresemos Pacífico, tuvo que salir del territorio por amenazas en su contra. Eso es algo lamentable que tenemos que reportar a esta hora en la FM. También tenemos que decirles que ella ya se encuentra aquí en Cali, como lo confirmó el personero distrital de Buenaventura. Y poco a poco también hay que decirlo que en el reporte de estas elecciones aumenta la afluencia de votantes a los puestos aquí en Cali, la Universidad Antonio José Camacho, ahí se observan largas filas para el ingreso, como en la CBC en el sur de Cali, y pues la jornada, por fortuna, Azuri, se lleva con total normalidad. Lina, ¿y usted lista para votar, Lina, no? Pues, Azuri, este es el último reporte. Mientras tanto, quedaremos en esta mañana en la FM y de una me voy a votar. Yo voy a votar en el sur de Cali, en el Colombo, así que estaré lista para ejercer ese derecho constitucional. Feliz voto y feliz domingo, 10 de la mañana, 14 minutos, Dina Cárdenas en Cali. Muchas gracias. Vamos a Bucaramanga, ¿Cómo están las cosas en el departamento, en esta región de nuestra geografía? Valesca Alvarado, adelante. Hola, Suri, muy buenos días. Les saludo desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esto es en el sector de Cabecera, donde el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ya ejerció su derecho al voto, a la vez que hizo una invitación para que todos los ciudadanos salgan a ejercer este proceso en horas de la mañana. Y esto, Suri, debido al pronóstico de fuertes lluvias que se tienen hoy, especialmente en la zona de occidente, norte y centro del departamento. Y a esa hora le cuento que el frío se siente. El día está grisecito, pero ya empiezan a llegar también las personas a los diferentes puntos de votación. Además, el mandatario dijo que las 776 mesas que están habilitadas en toda la región, pues ya están operando con total normalidad para que ese 1.772.000 santandereanos que están inscritos, pues puedan ejercer este derecho al voto. Azuri, aunque en la primera hora de esta jornada había poca afluencia, pues como le decía, ya empiezan a llegar los sufragantes, pero muchos de ellos no tienen claro qué tarjetones deben pedir o cómo marcarlos, por lo cual pues piden mayor presencia de informantes, pues en los puntos como el Colegio INEN, que es uno de los más grandes de la ciudad, pues solo hay estudiantes ayudando a las personas. Sobre este punto específico, el gobernador Aguilar indicó que a la entrada de cada uno de los puntos de votación, las personas podrán encontrar la lista y que con el número de cédula podrán consultar cuál es la mesa que le corresponde. Muchas gracias. En Colombia son las 10:16 minutos, cubrimiento total y permanente de la FM, las noticias como son en esta jornada electoral. Y vamos a la capital del país. Desde muy temprano, Juliet Hernández recorriendo las calles de la capital. ¿Cómo luce Bogotá a esta hora y cómo estamos en materia de votación? ¿Dónde se encuentra usted, Juliet? Azuri, a esta hora me encuentro en uno de los puntos principales de la capital para esta jornada electoral, Unicentro, donde a esta hora se reportan congestiones y largas filas. Hay que decir que el tiempo, la temperatura está óptima para que todos los ciudadanos salgan a votar. Y también nos han denunciado estos problemas en la plataforma de la registraduría, y por esto las autoridades en Bogotá, Azuri, dieron a conocer que se dispuso de una herramienta que se llama Mapas Bogotá, donde cada uno de los ciudadanos va a poder consultar la ubicación de los 901 puntos de votación habilitados en la capital y donde podrá conocer en dónde está autorizado a ejercer su voto. Esta herramienta va a mostrar puestos de votación habilitados. También el usuario podrá dar clic en este puesto de votación y se va a desplegar toda una información donde le dará a conocer en cuánto tiempo llegará al sitio, calculando desde el lugar en donde se encuentra con su GPS a cualquier punto de la ciudad. En total, Azuri, en Bogotá se cuentan con estos 901 puntos de votación y 16.821 mesas habilitadas. Aquí en Unicentro hay que decirle a todos los ciudadanos que tienen este punto de votación como requisito venir con tiempo, con anterioridad, porque se reportan congestiones y largas filas. 10 de la mañana, 17 minutos, Juliet. ¿Usted alcanzó a inscribir la cédula en la capital del país? Sí, señor. Alcancé a inscribirla y voy a ejercer el voto posterior a esta última salida al aire, Azuri. Bueno, la última en esta mañana, porque a partir de las 3 de la tarde, cubrimiento especial con datos, con análisis, con todos los pormenores, aquí primero en la FM, Juliet. Muchísimas gracias. En la capital del país estamos viendo en redes sociales, y seguramente usted, amigo oyente, también, cantidades de denuncias, muchas de ellas no fundadas, muchas replicadas sin haberse corroborado su veracidad. Lo importante es que hay canales institucionales y canales oficiales para estas denuncias. La Procuraduría nos ha pedido repetir sus líneas de atención. En este momento hay funcionarios 8.300 listos a recibir cualquier denuncia sobre irregularidades en este proceso electoral. Tome nota, por favor. Línea 018.000, línea gratuita, 018.000-940808. Es la línea de la Procuraduría. También, si se encuentra en la ciudad de Bogotá o si quiere hacer una llamada desde otra parte del país, 601-587-8750. 601-587-8750. Si usted desea que su denuncia quede registrada por escrito, diríjala al correo quejas@procuraduría.gov.co. Repito, quejas@procuraduría.gov.co. La Procuraduría está en marcha para recibir denuncias, no solamente ahora, las puede efectuar posteriormente al cierre de las elecciones. Margarita Cabello, la Procuradora General de la Nación. El Ministerio Público, liderado por la Procuraduría General de la Nación, tiene en marcha un gran dispositivo para la vigilancia y control de la jornada electoral, compuesto por más de 8.300 funcionarios presentes en los 12.514 puestos de votación dispuestos en todo el país. En Colombia son las 10 de la mañana, 20 minutos. Hace 2 horas, 20 minutos, los colombianos estamos ejerciendo nuestro derecho al voto en 12.262 puestos de votación en el país. En total, incluyendo los que hay en el exterior, 12.512. Somos más de 38 millones, casi 39 millones de colombianos habilitados para votar. Las noticias como son aquí en la FM. Soy Azuri Chamá. Nos escuchamos a las 3 de la tarde con todo el equipo de noticias. Todas las noticias en la FM. Este domingo, siga al detalle toda la información de las elecciones que elegirán al nuevo Congreso y los candidatos presidenciales. Los invitamos a que estén con nosotros cada hora con actualizaciones de noticias y desde las 3 de la tarde, transmisión continua hasta conocer los resultados finales. Hola, soy Luis Carlos Vélez. Acompáñenos con todo el equipo de la FM. La FM, las noticias como son. De la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. In my life, when I was going insane, trying to walk through. Yeah. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Recordamos clásicos de un año en el que sonaron y efemérides deportivas del año en que acontecieron. Soy Antonio Casali y los saludo con Aerosmith, que sonaba con Amazing, canción del 93, y el Olympique de Marsella ganaba la Champions, la única que ha ganado Francia, fíjese usted. Vamos a oír ahora a los Pet Shop Boys y su New York City Boy, canción del 99, en aquel año Brasil ganaba la Copa América en Paraguay. Oh, Mix Broadway. Clásicos por deporte en la FM. Siempre. Ya fue en 2004, hace rato, ¿eh? Once Caldas ganaba la Copa Libertadores final ante Boca Juniors. Estamos en la FM, en Clásicos por Deporte. Viajemos al 95 con los Smashing Pumpkins y su 1979. Canción que sonaba cuando Junior de Barranquilla se coronaba campeón en Colombia en un torneo experimental corto. Hasta ahora había sido el único que había durado un semestre.

Venus is funky. How bizarre. How bizarre. How bizarre. The elephants have town. People jump and jive, and the clowns are stuck around. TV news and cameras, just choppers in the sky. Marines, police, reporters, us, where, for, and why. Belly out, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Yeah. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. It's in my face. En 1996, el DC United era el primer campeón de la MLS y OMC sonaba con How Bizarre y lo registramos aquí en Clásicos por Deporte en la FM. Viajemos ahora al 85 cuando Everton ganaba el campeonato de primera división del fútbol de Inglaterra. En ese entonces no se conocía como la Premier League. Dire Straits sonaba con Walk of Life. Thank you.